Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy Rodrigo. Y yo, Elena. Pues nada, arrancamos ya con la información que nos ha dado paso nuestro director, Juan Cabezas. Pues sí. Vamos a analizar un artículo de la sección Noticias Comarca Alhama, publicado en alhama.com y que firma precisamente Juan Cabezas. Eso es. El artículo trata sobre las jornadas micológicas y de naturaleza en Játar, que fíjate, ya van por la 25ª edición. Un cuarto de siglo ya. Casi nada. Desde luego. Y que ya son, bueno, una cita clásica del otoño. Y el artículo se centra en dos ponencias que la verdad son muy interesantes porque conectan el pasado de nuestros montes con su futuro. Exacto. La primera fue de Miguel Cabrera Monet, que es ingeniero forestal. Un lugar con muchísima historia. El plan de gestión, claro, tiene que partir de ahí. Del auge de la Unión Resinera Española, que al final dio de comer a muchísima gente. A cientos de familias, sí. Toda la comarca giraba en torno a la resina del pino pinaster. El bosque era, pues, una fuente de riqueza. Pero todo eso se acabó. Y de forma bastante dramática, además. Sí, el artículo lo cuenta muy bien. El golpe definitivo fue el terrible incendio de 1975. ¡Uf! Tremendo. 17.000 hectáreas arrasadas. Eso supuso el cierre ya para siempre de la fábrica. Exacto. Y ahora, claro, el plan de gestión es completamente diferente. El enfoque ha cambiado de forma radical. Ya no se busca la producción económica, por así decirlo. No, para nada. La prioridad ahora es otra. Es la protección del suelo frente a la erosión y, sobre todo, la prevención de incendios. Algo que con el cambio climático es, vamos, crucial. Totalmente. Y de esta parte tan técnica, tan de gestión, el artículo nos lleva a, bueno, al alma del monte, a su gente. Justo, porque la segunda presentación fue la del libro Caminos y Gentes, de Mariló Vílchez. Un trabajo increíble de recuperación de la memoria. Desde luego. El libro lo que hace es rescatar las historias de la gente que vivió en la sierra. Y así las ruinas de los cortijos de repente cobran vida. Y hay historias realmente conmovedoras. A mí me ha llamado mucho la atención la de Virginia, la del mocho de Játar. Uf, es una historia muy trágica, la verdad. Cuenta que enfermó y murió la misma mañana que se iba a casar, dejando el traje de novia colgado. Y de ahí nace la leyenda, ¿no? Que su fantasma todavía espera en la cuesta de la novia. Es que te pone la piel de gallina. Ya ves. Pero el libro no se queda solo en leyendas. No, qué va. También se mete en un terreno más complejo. Sí, habla de las historias de los maquis que se escondieron en la sierra. Y también de los guardias civiles que los perseguían, claro. Muestra esa tensión, esa complejidad de la época. El monte como refugio y como campo de batalla. Y hay que decir que este libro nace de los artículos que se han ido publicando durante años en alhama.com, en la sección Caminos y Gentes. Muy importante, eso sí. Y para quien quiera profundizar, el artículo en la web es muy completo. Sí, se menciona que se pueden ver los vídeos de las ponencias. E incluso, fíjate, hay un enlace para descargar el libro entero en PDF. O sea, que está todo al alcance. Todo, sí. Sin duda. Queda claro que para proteger el futuro de nuestro entorno es fundamental conocer su pasado. Es que no se puede separar la gestión del monte de la memoria de la gente que lo habitó. Son dos caras de la misma moneda. Pues hasta aquí este comentario. Nosotros ya seguimos preparando la siguiente información con Juan Cabezas en la dirección técnica. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.